Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte. Hombre de tantos combates para darme educación, y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia cabellera pintado en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. Escuchen.